A la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, buenas tardes, estamos en A la Vuelta. ¿Cómo les ha ido todo en estas vacaciones? A nosotros más o menos. Si empezamos a contar todo lo que pasó este año, ya en estos meses, pero arranquemos con la buena del Mundial, ¿no es cierto? De diciembre. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal la audiencia de La Vuelta? Bueno, acá estamos en Radionauta FM por sexto año. Sí, bueno, por lo menos el año terminó con una alegría. Terminó, sí. Esas cuestiones que no tienen explicación muy racional, pero bueno. Bueno, pero a las 12 brindamos con Messi a las 12, todos los jugadores. Estaba bueno. Bueno. Sí, muchos decían, este año nuevo las fiestas fueron el Mundial, porque estaba todo pendiente de sí. Era muy reciente, ¿no? No, fue una semana antes justo de la fiesta. Pero bueno, sí, un hecho que bueno, fue el festejo más importante de la historia del país, 5 millones de personas se calcula. No es un hecho menor en ese sentido, no por la estadística, sino por la significación de un hecho de alegría popular. Sí. Que, por supuesto, no modifica, no cambia el estado de las cosas, de los problemas a resolver y todo, ¿no? Eso es claro. Y no se entendió que hubiera un uso político, te diría que de ningún sector, cada uno se colgó como pudo del éxito, incluso empresas que no habían apoyado se colgaron con publicidad. Se cortó. El éxito de la selección, pero no se vio en el arco político un uso para un lado o para el otro. No molestaron demasiado. Ya, además, no molestaron demasiado. Sí. No sé, eso bien, una palmadita fue, pero genial. Bueno, empezamos entonces el año, nosotros. Y arrancamos, hay 13 narradoras, ya después las voy a mencionar. Y mañana, Pablito, es el Día de la Mujer. Sí. Entonces vamos a poner música de mujeres. Sí. Bueno, me parece bárbaro. Alguien que no escucharemos seguramente en este espacio, que no es santa mi devoción, pero es un hecho importante, es esta chica Lali Espósito, que llenó un Vélez. Sí, señor. Una mujer que sí llenó un estadio de Vélez. Sí. En nuestro país, ella sola, ¿no? Sin otra figura, digamos, siendo su espectáculo. El paso que sigue llenar River, ¿no? Para completar el estadio más grande del país. Para no creo que esta chica esté muy lejos de eso, porque está teniendo mucho éxito. Y desconozco absolutamente sus canciones. ¿Sí? La vamos a escuchar hoy, Pablito. Un histórico que también es un... Claro. La vamos a escuchar ahora en el programa, a Lali. Bueno, una sorpresa para mí, entonces. Bueno. Bueno, empezamos con música y seguimos después. Sí. Hoy te siento más cerquita, quizá. Esta noche está oscurita de más. Hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar. Dale, goza y después me ignora, ven. Que tú no estás firmando nada conmigo. Goza y después me ignora, ven. Que tú no estás firmando nada conmigo. You and me, nobody but you. Sin querer, lo de ayer fue sin querer. Pero para quédate acurrucada conmigo. Yo tengo muy claro lo que pasó ayer. Yo tuve la culpa, pero tú también. Pero repitamos, pero repito. Pero repitamos pa' acordarme bien. En el 321, el emperador romano Constantino declara el domingo, venerable día del sol, como séptimo día de la semana en lugar del sábado judío. En 1876, en los Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono basado en diseños del italiano Antonio Meucci, residente en Nueva York. Roald Amundsen, en 1912, anuncia el descubrimiento del Polo Sur. En 1938, en el marco de la Guerra Civil Española, se produjo el hundimiento del crucero Baleares. Y en 1939, en el marco de la Guerra Civil Española, también se produce el hundimiento por parte de las defensas costeras de Cartagena del buque mercante utilizado como transporte de tropas Castillo de Olid, convirtiéndose en el hundimiento de un solo buque con más víctimas mortales de la historia de España. 1.476 muertos. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados toman el puente de Remagen, el último puente sobre el río Rin. En 1978, el sencillo Fight Night Fever de los Bee Gees fue el sencillo número uno del Billboard Hot, 100 por 8 semanas en 1978. Irán rompe relaciones con Gran Bretaña en 1989 debido a la novela de Salman Rushdie o Rushdie, Versos Satánicos. Ahmed Salman Rushdie es un escritor anglo-indio. 1996, la policía de la provincia de Santa Fe reprime una movilización de trabajadores bancarios que enfrentaban el proyecto de privatización del entonces Banco Provincial de Santa Fe, dejando algunos heridos de bala. En la ciudad de Avellaneda se celebra el Día del Hincha de Racing. Al no estar habilitado el club para jugar la primera fecha del torneo debido a la quiebra económica del Este, los hinchas llenaron el cilindro de Avellaneda sin que su equipo juegue en forma de apoyo. En la localidad guipuzcoana de Mondragón, en 2008, la banda terrorista ETA asesina al ex concejal socialista Isaías Carrasco en la puerta de su casa. En 2010, en Irak, se celebran elecciones para elegir el Consejo de Representantes. El Parlamento iraquí indirectamente se elige al presidente y al primer ministro del país, ya que ambos deben ser elegidos por mayoría del nuevo Parlamento. Fueron las segundas elecciones parlamentarias bajo la nueva constitución decisiva para el futuro del país. En Los Ángeles, en 2010, la cineasta Catherine Bigelow gana el premio Oscar a la mejor dirección de la película The Hurt Locker, convirtiéndose en la primera mujer de la historia que gana un Oscar en esa categoría como directora. En Venezuela, en 2019, sucede un mega apagón en las turbinas del embalse Guri, dejando al país sin luz por 7 días. En Argentina, en 2020, muere la primera persona por COVID, siendo también la primera víctima fatal de América Latina. Y en 2021 se disputó la final del torneo ATP de Buenos Aires, Argentina Open, entre Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo. Schwartzman se impuso frente a su compatriota, consagrándose campeón y siendo la primera vez en 13 años que un argentino vuelve a quedarse con el ATP de su país. En 2021, con motivo del inicio de la Copa Libertadores Femeninas y de antesala al Día de la Mujer, la Conmebol definió al 7 de marzo oficialmente como el Día del Fútbol Femenino de Sudamérica. Aquí hacemos un paréntesis, escuchamos un poco de música. Ahora que me voy, me puedo equivocar, pero quedándome nos lastimamos más. Puedo equivocar y puedo no saber qué decir, mucho más de lo que hago para conquistarte. No hay, no estás pensando en mí, no te voy a obligar a que sientas lo que siento yo. Ahora más que nunca busco libertad, no voy a esconderme, voy a aceptar la condición de lo que soy. Porque soy así, no voy a cambiar. Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas. Voy a cruzar los límites que no soporto más. Baby, yo te quiero bien, pero es desigual. Una vida no vivida plenamente te rompe la mente. Me voy porque la estoy pasando mal. Ahora que me voy me puedo equivocar, pero quedándome nos lastimamos más. No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro. Ahora que me voy me puedo equivocar, pero quedándome lastimamos más. No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro. Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas. Voy a cruzar los límites que no soporto más. Baby, yo te quiero bien, pero eres igual. Una vida no vivida plenamente te rompe la mente. Me voy porque la estoy pasando mal. Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar el año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se extendió a muchos otros países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer. Y en 1977 invitó a los Estados Unidos a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemora esta fecha, se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Se suele celebrar en casi todas las partes del mundo, y su Festa della Donna en Italia, y es día feriado en algunos países. Algunas corrientes feministas argumentan que no es un día que deba celebrarse o ser festivo debido al origen del mismo, sino que debe servir para la reivindicación de derechos. Hace 2500 años, al alba de un día como hoy, Sócrates paseaba con Glaucón, hermano de Platón, en los alrededores del Pireo. Glaucón contó la historia de un pastor del reino de Lidia, que una vez encontró un anillo, se lo colocó en un dedo y al rato se dio cuenta de que nadie lo veía. Aquel anillo mágico lo volvía invisible a los ojos de los demás. Sócrates y Glaucón filosofaron largamente sobre las derivaciones éticas de esta historia. Pero ninguno de los dos se preguntó por qué las mujeres y los esclavos eran invisibles en Grecia, aunque no usaban anillos mágicos. Invisibles, de Eduardo Galeano. Relatos en A la Vuelta. Dale, Pablito. Dale. Que no tires muchas pálidas, eso te vamos a pedir. Bueno, continuamos. Bueno, algunas cosas más que pasaron en este año. Ya se inauguraron las sesiones del Congreso. Estuvo frenado el Congreso porque la oposición trabó algunas leyes importantes justo los días previos al comienzo de la sesión ordinaria. El 1 de marzo se aprobó la moratoria jubilatoria para que 800.000 personas que estaban en espera de esa aprobación pudieran jubilarse sin los años de aporte que marca la ley, para que se puedan sumar al sistema jubilatorio. Bueno, esto al final logró el apoyo del gobierno, por supuesto, de todo su bloque y de las fuerzas provinciales, y el voto negativo de los de siempre, ¿no? Estos mal llamados liberales, no voy a decir liberales porque liberal es otra cosa, o libertarios, que tampoco, y bueno, el Juntos por el Cambio, que se opone a todo avance de los trabajadores. Así que ahí hay una medida que bueno, que pudo torcer el brazo del gobierno a la oposición porque se estaba frenando. Bueno, se espera que ahora trabaje el Congreso como corresponde, que se tienen muchas leyes que estaban pendientes. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, ayer lunes finalmente Kicillof pudo iniciar las sesiones. El acto se suspendió el otro día. Por el apagón, claro. Un apagón masivo que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y recordemos que en los campos donde se prendió fuego ilegalmente y se quemaron, se alcanzaron torres de alta tensión, sí. Son de un ex funcionario del PRO, así que todo tiene que ver con todo, no hay casualidades en nuestro país, ¿no? Justo se da en los campos de propiedad de un ex funcionario macrista, este apagón que dejó además un gasto muy grande porque se genera energía que es como que se tira a la basura cuando no se puede transportar, así que es un daño muy grave el que se causó, independientemente del aparato o de la torre que haya que reemplazar por el incendio. Y bueno, una de las cuestiones a destacar de Kicillof es que va a pelear por la restitución de fondos de coparticipación que la Corte Suprema macrista le concedió a Larreta en su apelación. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país y la que menos producción hace de bienes para el país en proporción, va a tener unos fondos extraordinarios que es básicamente pagar la campaña de Larreta, que le salga gratis la campaña. En el ámbito local hablamos de un desgobierno absoluto, ya abandono prácticamente de la ciudad, las plazas están colapsadas, los juegos rotos, las veredas rotas. El plan veredas es una gran chantada que todos sabemos, están arruinando Avenida 7 con las mismas veredas de la ciudad de Buenos Aires, están tratando de hacer una pequeña Buenos Aires acá. Mientras tanto, las veredas de algunos bulevares, 51, 53, o de veredas de cualquier otra calle que debería la municipalidad arreglar, como ahí en el Paseo del Bosque, 1 y 53, es un desastre. Todo eso sigue estando como siempre, pero como ahí circula menos gente, no se hace esta payasada de cambio de vereda, que además atenta contra el patrimonio de la ciudad y el tipo de diseño de baldosas que históricamente tuvo, ¿no? Las rectangulares chicas con la cinta azul sobre la vereda más bien blancas, Y la cinta, ayúdame. ¿La cinta? Las otras son las más rojizas, ¿no? Y con la... bueno, el tema, hay dos tipos, para pares y impares, bueno, se está alterando eso, se está desvirtuando. Incluso el plan es que la municipalidad te da las baldosas para que hagas recambio en tu casa, y allá se va a permitir que cualquier frentista ponga cualquier vereda, cosa que en La Plata, si bien se ha degenerado unos lugares, la idea es que los usuarios sigan manteniendo las veredas típicas de un color por par y otro por impar, y bueno, se va a desvirtuar del todo, por encima la municipalidad te regala las baldosas. Obviamente las compra, es un enorme negociado de la municipalidad, que casualidad tiene las mismas baldosas, los mismos palitos amarillos, las mismas pavadas que hay en Buenos Aires, las tiene acá el de la pequeña Buenos Aires, que solo está en campaña, que no se lo ve en la calle, que no se lo ve en el barrio. Bueno, un desgobierno absoluto y un desapego por todo lo que tiene que ver con lo público. Insisto, plazas, parques, juegos rotos, veredas rotas, falta de luces, un montón de luces que se colocaron y no funcionan, el Parque San Martín, la Plaza San Martín, bueno, cualquiera, siempre Plaza Moreno con problemas de iluminación, calle, cualquiera que no tiene iluminación, que no tiene la luz para que apunta a la vereda, solo en la zona céntrica, como si la gente no caminara por los barrios. Pero bueno, el que no camina por los barrios garro, ¿no? Es el que no conoce, prácticamente no pisa ni las veredas que pone en la ciudad de La Plata, y mucho menos pisa las que están rotas, ¿no? Vamos, Así que bueno. Sí. Vamos redondeando un poquito. Bueno, vamos redondeando. Esperamos este año, por supuesto, novedad, un año electoral. Vamos a ir viendo cómo se acomodan las distintas fuerzas. ¿Qué pasa con la proscripción encubierta, casi ni encubierta, diríamos, a Cristina? Si se presenta igual al no tener un fallo definitivo, si eso juega en contra, juega a favor, si va a poder asumir en caso de obtener la victoria, si va otro candidato. Hay carteles de Kirchner presidente, que estaríamos pensando en Máximo Kirchner, se habla de que es la oportunidad de Massa. Del otro lado, bueno, sabemos que están a las patadas, pero podrían llegar a unir fuerzas. Seguramente en una segunda vuelta las van a unir, si se da la situación. Pero claramente está Bullrich, Patricia por un lado y Larreta por el otro. Ahora se precandidatea Vidal, que no pudo volver a ganar en la provincia de Buenos Aires y quiere pretender ser eso. Esas cosas, esas sorpresas que nos da la política, pero bueno. ¿Pero no ves, humanes, ahí jugando, ves algún candidato fuerte en la oposición? ¿Cómo? ¿Ves algún candidato fuerte en la oposición? Y no, probablemente de la PASO surja ahí un candidato fuerte. Habría que ver, el que más posibilidades tiene, que carga con más, bueno, con todo este aporte de regalo que le concedió la Corte, es Larreta, pero hay que ver qué sector se impone más. Y como se dice normalmente, el de los halcones, que sería el de Bullrich, o el de las palomas, que sería Larreta, como si ser una paloma fuera a ser buena. En este caso parece una paloma maldita, pero bueno. Probablemente el camino a las PASO se irá definiendo cuál es el candidato fuerte de la oposición. Bueno, redondeamos ahora y... Redondeamos y bueno, retomaremos el martes que viene. Si Dios quiere. Con más novedades, ya más cercanas, más de lo que pasa en la semana. Ya hicimos el raconto de este verano que se está yendo. Bueno, Pablito, ¿vamos a la música otra vez? Con Cami y alguna mujer cantando. Shame, oh shame, babe. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. El empleado estaba mirando hacia la calle. Vio acercarse una niña que aplastó su naricita para ver mejor el collar que se estaba exhibiendo en la vidriera. Entró al negocio y le pidió al empleado que le mostrara ese collar. Lo puso sobre el mostrador y se lo mostró. La niña dijo: eso es lo que quería para mi hermana. Y le contó que la hermana la cuidaba desde que era muy pequeña, cuando su madre había muerto, que había hecho muchos sacrificios para cuidarla y que ella le quería agradecer de alguna manera, que era el cumpleaños y tenía que llevarle algo muy lindo. Además, las piedras eran del mismo color de los ojos de la hermana. El empleado le preguntó cómo lo iba a pagar y la niña metió la mano en su bolsillo y sacó una bolsa llena de moños. Los desató y volcó sobre el mostrador unas cuantas monedas. El empleado no sabía qué hacer y miró hacia la trastienda donde estaba el dueño. El dueño se sonrió, fue hacia el mostrador, tomó el collar y lo envolvió en un papel azul brillante con un gran moño rojo y se lo dio a la niña. La niña le entregó las monedas y se fue contenta a la casa. A las pocas horas apareció una joven. La joven iba con ese mismo paquete desenvuelto. Les preguntó si había sido vendido allí. Le contestaron que sí. Les preguntó cómo lo habían pagado. Y el dueño le contestó que esa era una información confidencial. Entonces la joven les explicó que su hermanita se lo había dado y que ella sabía que no tenía suficiente dinero para pagar ese collar, que eran de piedras auténticas, no falsas. Que además eran muy pobres y que la hermanita también le ayudaba para la comida haciendo muñecos de trapo. ¿Cómo lo había pagado?, le preguntó. Y el dueño le contestó: lo pagó con todo lo mejor y lo máximo que puede cualquier ser humano. Me dio todo lo que tenía. El dueño volvió a envolver el paquete de celofán plateado con un moño rojo. Relatos en A la Vuelta. Bailo, sí, yo bailo como lagartija pisando ruta en el desierto. Bailo, sí, yo bailo como ratoncito en experimento peligroso. Bailo, sí, yo bailo como gato trasnochado después de perder 6 vidas. Bailo, sí, yo bailo como picaflor visitando sus humanos vivos. Bailo, sí, yo bailo como atún descosiendo redes de libertad. Bailo, sí, yo bailo como perro desenterrando su último hueso. Bailo con los ojos abiertos, con un sueño atrapado en la garganta y la vida en las entrañas. Bailo por lo que bailé, canto por lo que no canté y cuento. Cuento por mí y por todos los que no pudieron contar.